Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! Now baby, listen baby, don't you treat me this way, 'cause I'll be back on my feet someday. ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Pues para ser viernes no está mal con la música que arrancamos, Hit the Road Jack. Esta canción escrita por el artista de Rhythm and Blues, Percy Mayfield. Y esta grabación es la versión del pianista Ray Charles, que llegó al número uno de la lista de ventas en agosto de 1961. Buena música, vamos a tener a Ray Charles aquí en los cortes comerciales. Ya sabe que nos gusta buena música y Ray Charles pues amenizando un viernes que gracias a Dios es viernes. Buena música, buena selección. Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical. Ricardo Tapia en las redes sociales. Usted puede estar en permanente comunicación con nosotros a través de Twitter, arroba en los negocios, y Facebook, Fórmula en los negocios. Escríbanos, estamos permanentemente en comunicación con usted. Es maravilloso las redes sociales porque pues ya han tomado un auge impresionante. El que ahora sí no está en las redes sociales no existe, eso platicábamos la vez pasada. Ya, bueno, yo lo dije desde hace muchos años, ya al rato no le van a pedir a usted su acta de nacimiento. Te van a pedir tu identificación de Facebook, porque va a ser exactamente lo mismo. Así y es mundial, o sea, es un registro que todo mundo lo tiene. Pero bueno, me acompaña Laura Alcalá en la conducción de esta noche. Tenemos noche de especialistas. ¿Cómo estás, Laura? Buenas noches, qué gusto saludarte. Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia. Y ay, qué rico viernes, lluvioso. Adiós, gracias. Lluvioso. Lluvioso, lleno de mosquitos, pero bueno, pues ya sabe, cuídese. Y pues para las personas que se van a la playa, pues recuerden manejar con precaución, sobre todo en la carretera, no exceda los límites de velocidad. Y pues les recordamos que cuando está en carretera y quiere doblar a la izquierda, que por favor se orille al acotamiento a su derecha para que luego doble a la izquierda. Porque desafortunadamente piensan que es una avenida de la ciudad y se paran a media carretera para doblar a la izquierda. Y eso puede provocar accidentes, amigos. Así que evitemos tener accidentes en vacaciones. Qué mejor que disfrutarlas sanamente. Y bueno, Robert, un gusto estar acá contigo. Pues grandes invitados la noche de hoy, me encanta porque tenemos a nuestro invitado de honor, múltiple conocimiento, múltiples carreras, una gran trayectoria. Y bueno, pues te cedo el micrófono para que lo presentes, por favor. Bueno, nos acompaña aquí en el estudio ahora en vivo, porque generalmente hacemos los enlaces con el ingeniero Gustavo a través de internet, pero hoy está aquí en vivo en Mérida, el ingeniero Gustavo Pérez Durán, también doctor en administración. ¿O qué doctorado estás haciendo, ingeniero? Así es, Robert, estoy haciendo doctorado en administración. Pero doctorado en petróleo, ¿no? Porque tu especialidad es el mundo de los energéticos, ¿no? Sobre todo el petróleo, ¿no? Así es, fue mi actividad durante más de 40 años. Y pues sigues en el ajo, como dirían en mi tierra, así es, ¿no? Ya como consultor, pero ahí seguimos trabajando con la gente del petróleo, que cada día pues se ve más disminuida, ¿no? Bueno, disminuida, pero por las condiciones de la transición de lo que está pasando en Pemex. Pero el otro día escuchaba las noticias que México se equiparaba en reservas, no sé, las 3Ps, reservas probadas o no sé qué. Ajá. Al igual que Estados Unidos, porque Estados Unidos en los últimos 10 años ha descubierto muchos yacimientos. O sea, Estados Unidos se ha convertido en un productor de petróleo muy importante, ¿no? Sí, sobre todo con el asunto este del shale oil, el correcto, shale gas, ¿no? El shale gas, sí. Que pues eran yacimientos que se pensaba que no se podían explotar, y ellos encontraron las técnicas para aprovechar el hidrocarburo que está en esa roca, que no es la roca normal donde, correcto, se encuentra el petróleo. La roca normal donde está el petróleo es una roca porosa que tiene muchos agujeritos, y el shale es una arcilla muy pegajosa que no, ajá, tiene, no tiene huequitos, no tiene porosidad, es por difícil. Por eso hay que inyectarle agua, presión o... Ajá, tiene que buscar la manera de sacar el hidrocarburo que está metido, pues no en la roca en sí, sino en las grietas que se forman, correcto, en los pliegues. O sea, ajá, es algo muy complicado. Complejo. Y distinto a lo que se consideraba o se tenía como roca productora tradicional, ¿no? Oye, pero con estos yacimientos Estados Unidos se puso pues como líder petrolero. Pero bueno, porque hasta ahora ya dice Trump que va a ser un ducto entre Estados Unidos y México para enviarnos gas, ¿no? Antes nosotros le vendíamos a Estados Unidos gas y petróleo y ahora va a ser al revés, ¿no? Ahora, bueno, de entrada ya nos vende más gasolina, ¿no? Bueno, toda la vida nos ha vendido gasolina. Y actualmente, pues un gran porcentaje de la gasolina que recibe México, pues que usa México, viene de Estados Unidos. Esto es algo que se vino creando con los años y fue creciendo y creciendo y creciendo desde los 90s, la época del presidente Salinas. Empezó a crecer la importación de gasolina. Y el gobierno en esa época se preocupó por tomarlo como una estrategia que le permitía reducir costos aparentemente, porque había exceso de capacidad de refinación en la costa de Estados Unidos. Y entonces... Okay. Pues, accedíamos a buenos precios, digamos. Refinar el petróleo mexicano ahí salía muy barato, aparentemente. Y ya se convirtió pues en una estrategia definitiva, porque pues cada día crece más la importación y aparentemente para allá vamos, pues que has visto que en México pues es casi imposible invertir en refinerías, ¿no? Pues sí, pero no sé por qué. Pues, así como pusieron a Pemex, le permitieron asociarse para explotar yacimientos, ajá, pues también le hubieran permitido asociarse para poner refinerías, ¿no? ¿Qué diferencia hubiera habido en eso? Bueno, es un negocio muy fuerte, hay muchos intereses. Ah, pues eso sí, lo puedo creer. Y entonces, por ejemplo, por eso el expresidente hoy, Calderón, no pudo hacer su refinería. No, por no, más no. que él le puso todo el empeño y la presión, el sistema se encargó de diluir todos los esfuerzos, sí, y sí, no pudo. Qué bárbaro, qué fuerte es ese poder económico, qué fuerte es el petróleo a nivel mundial, diría yo, ajá, que marca las condiciones, bueno, todas las guerras en el Medio Oriente, pues son por petróleo. Sí. O sea, ¿sí? Digo, lo que está pasando en Siria, lo que pasó en Irak, lo que pasó en Afganistán, todos esos países ha sido por petróleo. Así es. Bueno, es que es una economía muy grande, ¿no? El petróleo es un negocio enorme, más grande que cualquier otro hasta el momento. Y entonces, pues, los que están tras ese poder económico, pues hacen todo lo que tienen que hacer para mantener el dominio, ¿no? Y bueno, pues lo critican hoy a Peña Nieto porque pues vendió el petróleo o desapareció Pemex, ¿no? Como algunos dicen, porque Pemex está a punto de desaparecer, ¿no? Ah, todo. Aunque creo que no, yo creo que tiene futuro las nuevas compañías que están surgiendo a raíz de la reforma energética, ¿no? Claro, las nuevas compañías sí, pero el Pemex tradicional pues cada día tiene un papel más pequeño, ¿no? Claro. Así se ve, lo ve cualquiera, no solamente nosotros que estamos... Pues sí que estás metido ahí, ¿no? Pero bueno, mira, bueno, no va a ser ese el tema de hoy, amigos, del petróleo, pero pues ya que está aquí el ingeniero que es especialista en esto, pues él nos va a estar platicando sobre este... El tema de hoy es hablar sobre qué importante es el desempeño de un líder en el funcionamiento de un equipo. Un líder coach, como le llamamos nosotros, ¿no? E independientemente de los procesos, de todo eso, pero lo más importante es la función del líder, del coach, en el desempeño de un equipo de trabajo, que también es tu especialidad, ingeniero. De eso vamos a estar platicando, es el tema de hoy, no se me vayan. Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. I Got a Woman, qué linda canción. Originalmente se llamaba I Have Got a Woman. Es una canción coescrita con y grabada por la banda americana de rhythm and blues y soul del músico Ray Charles de Atlantic Records. Qué buena música. Esto es en 1957, el álbum Ray Charles. Fue donde apareció esta canción. La canción salió en diciembre del 54, originalmente como sencillo en Come Back Baby, en el lado B. Buena música, Ray Charles. Pues ahora sí que del 1950, no, ya no nos tocó, ingeniero, pero más o menos. Buena música, ¿quién no reconoce a Ray Charles? Y es quien nos está acompañando esta noche. Buena música, buena selección, gracias. Déjeme darle una recomendación. Ya se acabó el primer semestre del año. Estamos en pleno julio, ya vacaciones, todo mundo de vacaciones, todo mundo planeando el siguiente año escolar. Y yo lo voy a invitar a usted para que planee adquirir su casa propia, deje de pagar renta. En una economía como en la que vivimos, donde estamos presionados a la inflación, ya la anunciaron, la inflación va a terminar en 6.3 o 6.4 para este año, que es una inflación alta de 3% que traíamos a 6, pues hay presiones económicas y también las tasas de interés, sobre todo en los créditos hipotecarios. Yo por eso lo invito a que acuda con nuestros amigos de Grupo Sadassi. Grupo Sadassi es una empresa que tiene 41 años de experiencia, es líder a nivel del mercado nacional, más de 300 mil viviendas a nivel nacional construidas. Y bueno, ellos saben y tienen asesores certificados que le van a ayudar a usted a encontrar el mejor sistema crediticio para que usted compre su casa. Es seguro que si usted los visita, usted termina estrenando casa en Grupo Sadassi. Este fin de semana que viene yo lo voy a invitar a que recorra, dése una vuelta por los tres fraccionamientos de Grupo Sadassi en las Américas, acá en el norte. Dese una vuelta, dese cuenta de la infraestructura que monta Grupo Sadassi y reconozca que puede ser un lugar ideal para que su familia se desarrolle. Márqueles en las Américas, 941-2185. También váyase a Los Héroes, acá en el oriente de la ciudad de Mérida. También márqueles, haga una cita, dése una vuelta por el fraccionamiento 176-3050. Y allá en Los Almendros, en Ciudad Cauquel, al poniente de la ciudad, también este fraccionamiento en una parte de la ciudad de Mérida donde el crecimiento ha sido impresionante, con una infraestructura prominente. Pregunte por los modelos que están en oferta, sobre todo en Los Almendros, 611-4000, dese una vuelta, métase a su página web www.sadassiyucatán.com.mx o búsquelo en las redes sociales, @sadassimérida. Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Bien, amigos, aquí en el estudio nos acompaña el ingeniero Gustavo Pérez Durán, consultor, colaborador nuestro y amigo, y Laura Alcalá, y con un tema importante. Laura, ¿por dónde le entramos al tema aquí con Gustavo? Claro que sí, Robert, y más que nada la importancia de, pues, de un líder en un equipo, de cómo transmitir al equipo el mantener la cabeza fría, con claridad en el objetivo, y que este jefe sea un impulsor que entiende a los individuos y que tiene la capacidad de guiarlos, sobre todo en tiempos de turbulencia. Y en este caso, pues Gustavo, yo creo que es un tiempo de turbulencia en el caso de pues lo que al petróleo se refiere en México, ¿no? Así digo, es. Porque... pues tuvimos la oportunidad de trabajar con algunos de allá de Villahermosa, y pues bueno, eran muchas las personas que hoy en día ya no están, ya no tienen ese trabajo, ya se tuvieron que mudar a diferentes lados, a crear sus propios empleos o estar en otras cosas. Estos momentos, yo te preguntaría, el liderazgo que estás ejerciendo al tener esta consultoría con ellos, ¿sí es importante mantener este enfoque, mantener este objetivo para no perder, pues ahora sí que sí, la templanza, la tranquilidad de uno, ¿no? Porque yo creo que eso también afecta. Claro, sobre todo en los momentos difíciles, como tú dices, pues muchas veces hace falta alguien que nos ayude a analizar las situaciones con más amplitud y sobre todo encontrar la posibilidad de algunas soluciones que uno, pues a veces de manera particular no logra ver, y sobre todo cuando está uno preocupado por las circunstancias, como tú mencionas. En estos casos, pues siempre hace falta alguien que por ejemplo ayude también a conjugar las capacidades de las personas. Podemos estar, por ejemplo, 5, 4 o 10 personas con grandes capacidades individuales, y luego puede suceder que no encontremos la manera de conjugarlas y de sacarles el mayor provecho de manera conjunta. Y a veces un líder con capacidad, como el que estamos mencionando aquí, pues sí puede tener la serenidad y la capacidad de ver el problema, de ver las capacidades de quienes participan y buscar la manera de conjugar las capacidades para que el resultado final que se logre sea mucho más alto, mucho más grande que lo que pudiera hacer la suma de las capacidades individuales, y lograr lo que se llama la sinergia, ¿no? En teoría de sistemas, la sinergia dice que es una cualidad emergente que surge, ¿verdad?, al conjugar las actividades de diversas partes, en ese caso de diversas personas, y que no se va a encontrar si no se conjugan esas, claro, esas capacidades. Claro. Si no hay ese liderazgo que los una, ¿no? Exactamente. Sí, porque, mira, una de las cosas que comenta aquí en el artículo que me parece muy interesante es que muchas veces el jefe organizacional, el que es el líder, se mantiene más enfocado en los resultados, en las expectativas. Sin embargo, simplemente nada más tienen la autoridad jerárquica, pero no tienen la parte moral, no tienen la parte de convivencia, de entrega, de estar conectados con la gente, que muchas veces esa es la parte, digamos, básica, esencial, en donde se contagia esta tranquilidad, esta fe, esta confianza o inspiración, por decirlo así, para seguir al líder. Claro, y bueno, pues yo creo que de ahí surgió exactamente la inquietud por crear o por consolidar el liderazgo como una herramienta fundamental de la administración en cualquier empresa, ¿no? Correcto, sí. Esto surgió, obviamente, como muchas de las cuestiones administrativas de hoy, surgió en el Japón cuando Ishikawa se le ocurrió manejar los famosos círculos de calidad. Círculos de calidad. Lo que él buscaba era eso. Decía, bueno, si yo pongo juntos a la persona que suministra los insumos, al que los procesa, al que repara la máquina, al que diseña el sistema, al que utiliza los productos, y entre todos ellos platican qué es lo que se requiere, pues vamos a encontrar soluciones que mejoren todas las partes. Si cada quien mejora por su lado, pues cada quien va a ver una mejoría en su actividad, pero no se va a lograr que se mejore el resultado conjunto. Correcto. Es paradójico, pero así sucede. En los sistemas, si tú mejoras, te preocupas por mejorar una parte del sistema, lo más seguro es que lo hagas en deterioro de las otras partes. Sí, en detrimento de alguien más que así está es. En el sistema o en el proceso. Si castigas a uno, mejora el otro, pero... Pero precisamente la función del líder es amalgamar exactamente esa energía que se desborda por el trabajo en equipo. Porque aquí es donde se decía o se dice que la suma de las capacidades individuales es mayor que la simple suma aritmética de mecánica, ¿no? Entonces, exactamente. Ahí es donde funciona principalmente el liderazgo, ¿no? Claro, ¿y por qué se necesita? Porque cuando uno está preocupado por su actividad personal, uno le puede poner todas las ganas y toda la concentración, pero en esa concentración estás perdiendo la visión de lo que se requiere para que los demás participen y conjuguen sus actividades. Y el líder puede verlo fríamente desde otra perspectiva y darse cuenta qué es lo que se requiere para conjugar y lograr ese resultado superior, ¿no? Correcto. Fíjense, amigos, esto es muy importante porque la reflexión nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo trabajamos en lo que hacemos hoy? ¿Cómo tengo esa concepción de trabajo en equipo? ¿Tengo un líder o soy el líder de ese equipo? ¿Cómo trabajamos hoy? Esa reflexión hay que hacérnosla para poder encontrar el camino de estos liderazgos, de este líder coach que le llamamos nosotros. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Otra de las grandes canciones, es un clásico esta canción, Unchain My Heart, Desencadena mi corazón. Esta canción es escrita por Bobby Sharp y fue grabada por primera vez en 1961 por Ray Charles. Y en 1963 por Trini López. ¿Se acuerdan de Trini López? Bueno, pues él también cantó esta canción de Unchains My Heart. Buena música, buena selección. Ahora sí, esto de el inicio del rock and roll, ¿no? Porque esto, pues es rhythm and blues, lo que luego se convirtió en soul y terminó siendo rock and roll. De ahí surgió el rock and roll, ¿no? Del rhythm and blues. Pero bueno, tú también te gusta tocar este tipo de ritmos, mi querido ingeniero. Claro que sí, Robert, me gusta mucho. Ya sabes que la guitarra es uno de mis hobbies favoritos. Tú estás lleno de hobbies, ingeniero. Qué bueno, la verdad que eso es parte de una función importante. Bien, Laura Alcalá tiene su ventana ecológica. Claro que sí, Robert, y bueno, mi ventana ecológica es porque todos tenemos una ventana desde donde mirar el medio ambiente y desde donde ayudarlo. Y bueno, ahorita que estamos de vacaciones y que la gente pues se va a los cenotes, se va a la playa, se va a diversos puntos de diversión aquí en Yucatán, pues recordarle a nuestros amigos que les gusta el cigarrito, que por favor las colillas del cigarro las deben de tirar al bote de basura. ¿Por qué? Porque miren, millones de colillas desechadas que por desgracia no acaban siempre en el basurero. Y el filtro de las colillas son un residuo bastante contaminante, pues están formados por acetato de celulosa, un material derivado del petróleo, que en contra de lo que se pudiera parecer, no es biodegradable y puede llegar a tardar hasta 10 años en descomponerse una sola colilla de cigarro. Además, hoy en día como son desechadas en cualquier parte. O sea, que se echan su cigarrito y se les hace muy fácil tirarlo donde sea. Y bueno, desafortunadamente, pues esto es altamente contaminante porque esos filtros tienen sustancias nocivas como la nicotina y el alquitrán, y que con el paso del tiempo pues lo transfieren al suelo y al agua. Pues sí, contaminan. Entonces, pues crear esta conciencia. Mira, una sola colilla puede llegar a contaminar 8 litros de agua. Y estamos hablando 8 litros de agua por 10 años, porque es lo que tarda en biodegradarse. Así que, pues bueno, aquí es tomar la conciencia de que si van a fumarse su cigarrito, pues ya anden con ustedes una latita ahí de refresco en donde anden tirando su latita, sus colillas. Ya luego cuando estén en un basurero, pues vacíenlo y siguen con su latita para todos lados. Entonces, pues es una manera por lo menos de respetar un poquito a nuestro medio ambiente y también de cuidarlo. Y bueno, esta ventana ecológica es patrocinada por Alcalá Oliver Asesores en Seguros. Visiten nuestra página www.alcalaoliver.com. Ahí hay formatos para llenar y pueden solicitar una cotización para su seguro. Tenemos seguros de auto, de vida, de casa, de ahorro, de gastos médicos mayores y de educación. Ahí tiene usted, hágale caso a Laura. Bien, aquí en el estudio nos acompaña el ingeniero Gustavo Pérez Durán, consultor y colaborador nuestro. Estamos platicando sobre cómo un coach, un líder coach, puede mejorar el desempeño de un equipo de trabajo. Ingeniero, yo creo que no hay nada más complicado que tratar de dirigir, de guiar a un grupo de trabajadores o en tu equipo de trabajo, sobre todo si no los conoces, para que trabajen con esta sinergia que tú mencionabas. ¿Cuáles son las cualidades de este líder para relacionarse con su gente, con sus trabajadores? Bueno, Robert, si leyéramos también, Laura, si leyéramos un poco cualquier libro o artículo sobre liderazgo, te vas a encontrar que quienes escriben este tipo de literatura normalmente hablan de 15, 20, 25 cualidades que debe tener un líder. Y entonces tú cuando lees esto dices, bueno, está muy bonito, ¿no? Es correcto. Está muy bien escrito y es muy inspirador, pero ¿cómo le hago yo para inspirar a los demás, para dominar tantas cualidades, ¿no? Y poder ser líder? Y la verdad es que no es tan complicado, ¿verdad? No es tan complicado. Lo que la gente busca en un líder es confianza, alguien en quien poder confiar. Correcto, sí. Y la característica fundamental que debe tener una persona para ser confiable es ser claro y transparente, auténtico, como como dice aquí, auténtico. Si una persona es auténtica, fácilmente los demás van a poder identificarlo y van a confiar en él porque saben que lo que diga va a salir de su más pleno convencimiento y sale de su más perfecta y concentrada personalidad. El ser auténtico logra eso, ¿no? Correcto. O sea, auténtico es decir lo que uno piensa y hacer lo que uno cree que es correcto. Más o menos eso es ser auténtico. Tener esa coherencia. Ser coherente, exactamente, entre tus actos y tus pensamientos, ¿no? Si tú eres coherente, la gente va a creer en ti. Y entonces ese es el principio sobre el cual se empieza a crear esa relación de líder y colaborador, ¿verdad? Y entonces empiezan a confiarte la parte esta que decíamos de la conjugación de capacidades, ¿no? Empiezan a dejarte y empiezan a soltarse ellos mismos a actuar de acuerdo con las conductas que tú vas viendo que son necesarias para la conjugación de las capacidades. Entonces, esa es la base, ¿no? Ser auténtico. Y auténtico, y yo le agregaría, Gustavo, auténtico en el propósito. Ajá. O sea, que debes de tener claro en esa autenticidad, con eso, mencionaste transparencia, con esa honestidad, con ese corazón abierto, como le llamamos. Ajá. Que va con esa carga de personalidad auténtica, llena de valores, pero con un propósito que cumpla con eso. O sea, tú no le puedes decir con esa autenticidad, por ejemplo, dirigir a un grupo de ladrones, que les digas, vamos a hacerle daño al de al lado para quitarle su cartera. Ajá. ¿Sí me explico? O sea, sí. El propósito también tiene que estar en esos niveles de autenticidad, de que el propósito es lo que nos inspira a convertirnos en alguien, en qué vamos a hacer, en por qué lo hacemos. Claro, esa es la siguiente parte, ¿no? De correcto. De que tú realmente propongas al grupo, al equipo, que se busque una meta de altura, una meta que satisfaga. Exacto, esa es la palabra. Y que satisfaga los intereses de todos y que sea en beneficio de todos. También, si tú quieres que todos trabajen para que tú te beneficies, pues muy difícilmente lo vas a lograr, ¿no? Que eso es en lo que han caído, lamentablemente, luego muchos empresarios. Exactamente. Ambiciosos, ¿no? Que es lo que yo he dicho aquí, empresario rico, empresa pobre, ¿no? Exactamente. Quizá lo vas a lograr un tiempo. Sí. Porque, bueno, los que tienen ciertas habilidades logran ocultar sus verdaderos propósitos y engañan a la gente. Pero es poco el tiempo en que puedes lograr a mantener a la gente engañada. Normalmente, en algún momento te vas a dar a conocer y se van a dar cuenta de cuáles son tus verdaderos intereses. Y en ese momento se acaba la magia, ¿no? Sí, pues, porque se pierde la confianza. Exactamente, se pierde la confianza. Fíjense, amigos, qué importante es reflexionar en esto, porque es algo que podemos conversar con nuestros equipos de trabajo y con nuestros jefes, ¿no? Ajá. Y de plano, yo sé que muchos me van a decir, oye, no, ¿para qué me meto en eso? A lo mejor voy a encontrar que no me gusta lo que encuentro. Pues qué bueno que lo encuentres y qué bueno que no te guste, porque entonces podrás tomar la decisión de cambiarte de chamba o vender el negocio si no te hace feliz o si verdaderamente estás desviado de un propósito que inspire al bien vivir, como dice Laura, o al bien común, ¿no? Claro. Por ejemplo, en todas las empresas europeas, americanas, se busca eso, ¿no? Se busca que la gente logre identificar en los propósitos de la empresa sus propios propósitos. Claro. Y logra incorporarlos a ese propósito y los hacen parte del negocio. Del negocio. Pues esa es una de las estrategias más comunes. Esa palabra me encantó. Incorporal quiere decir incorporar, quiere decir que te lo pones. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Qué linda canción, amigos. Esta canción es What I Say. ¿Qué dije? Es una canción escrita por Ray Charles. Mire, después de otros éxitos con esta canción, finalmente Ray Charles provocó un nuevo subgénero del rhythm and blues titulado Soul. Así es de que finalmente reunió todos los elementos que Charles había estado creando cuando también grabó I Got a Woman. Pero bueno, es histórica esta canción porque pues es el nacimiento del soul, así como lo interpretaba Ray Charles en esta música de rhythm and blues and soul. What I Said, ¿qué dije? Así se llama esta canción. Buena música, buena selección. Juan de Dios, gracias. Gracias a usted también que nos acompaña. Sé que va saliendo de trabajar, ya rumbo a su casa, disfrutar el fin de semana crioterapéutico. No se le olvide que cargar hielera el fin de semana es crioterapéutico, es de salud, para que usted pueda evitar que le dé un golpe de calor, aunque está pronosticado lluvia. Y si está lloviendo ahorita, extreme precauciones. Ya sabe que el pavimento de la ciudad de Mérida es peligroso, y sobre todo los encharcamientos en algunos lugares cuando llueve fuerte, pues tarda el agua en filtrarse, y pues extreme precauciones, no se le vaya a quedar su coche inundado. Por experiencia propia. Déjeme darle una recomendación: váyase el fin de semana al buffet de Ceiba del Estabay. ¿Has ido a Ceiba del Estabay? No ha sido el restaurante yucateco, pero yucateco. Venden un mondongo, ingeniero. Ajá. Cabique. Para chuparse los dedos. He tenido muchas ganas de ir y no he podido. Es buenísimo. Date una vuelta ahora el fin de semana que andas por acá. Tortillitas hechas a mano, tienen panadería del día, ahí hacen el pan. Excelente. Y pues, bueno, yo recomiendo siempre el queso relleno, que es una versión mini de la bola de queso, así te sirve en el plato. Ajá. Y viene rellenita con la carnita molida, las especificaciones que lleva el quesito relleno y además rodeado de col, con un chilito habanero picadito y una tortillita. Mire, o mañana un desayuno, también traen una longaniza. Ah, sí, la longaniza. Qué está barbaridad, riquísima. Qué delicia. Unos huevitos con longaniza para el desayuno mañana. Uy, sí. O unos huevitos con chaya y chile habanero. Riquísimo. Buenísimo. Mire, y si usted va al restaurante y dice que escucha Fórmula en los Negocios, le vamos a regalar una Montejo bien fría. Una Montejo hecha aquí en Yucatán, en Cervecería Yucateca. El restaurante Ceiba del Estabay está en calle 33 Diagonal, número 224B, entre 33 y 35, Colonia Polígono Itzimna, a 200 metros de la glorieta de la Estabay y a pocos pasos de la Macroplaza. De veras, no pierda la oportunidad de probar la auténtica, lo mejor de la comida regional en un solo lugar, Ceiba de la Estabay. Bien, nos acompaña aquí en el estudio el ingeniero Gustavo Pérez Durán, consultor y colaborador nuestro, y Laura Alcalá, y estamos platicando sobre este tema del desempeño, cómo mejorar el desempeño de tu equipo de trabajo a través del liderazgo, a través del líder coach. ¿Con qué cerramos, Laura? Interesante la conversación. Pues, más que nada, comentabas, Gustavo, algo muy importante, que es la confianza, inspirar esa confianza en la gente para que realmente pues te siga como líder. Sin embargo, yo agregaría también, por parte del líder, darle la oportunidad a las personas de interactuar con él, de conocer, de que el líder conozca a cada uno de ellos. El abrir estos momentos de conversación, por más pequeños que sean, crean ese vínculo, yo le llamaría ese vínculo final de esa confianza, ese bond, como se dice, como dicen en inglés, que logra cerrar ese círculo de confianza en donde pues el líder puede llegar a inspirar de una manera más profunda a la persona, porque pues ya conoce a la persona, ya interactuó con él. Por ahí mencionaban este famoso dueño de empresa, ¿cómo se llama? ¿Es el de Yakult? ¿O que todos los días que llega a su empresa? Kazagua. Que va saludando a cada uno, les pregunta. Bueno, si bien el líder no tiene que estar haciendo eso todos los días, ¿verdad? No, pues claro, pero yo pienso que sí tiene. Pero sí es importante. Claro. Que abra esos espacios de conversación, porque si estás encerrado en tu muro de tu oficina y no tienes esa accesibilidad de que la gente pueda acercarse a platicar contigo cuando tenga alguna inquietud o algo, pues rompes ese vínculo de confianza. ¿Por qué? Porque eres inalcanzable, porque no se puede platicar contigo, porque tienes que pasar por las barreras de las secretarias y del asistente y ve tú a saber de cuánta gente más. En cambio, cuando cuando hay ese camino despejado para poder hablar con el líder, pues la confianza crece, se fortalece, ¿no? Claro. Y la pregunta también que surge de lo que dices, Laura, es, bueno, ¿por qué ahora tenemos que estarnos preocupando por ese tipo de cosas, ¿no? ¿Por qué este es correcto? Porque el dueño de la empresa o el líder se relacione con su gente. Si antes no era necesario. Correcto. No, durante muchos años la gente hacía lo que el jefe le decía y punto. Y funcionaba. Sí, y además hasta te decían, y no pregunte, así usted es. Hágalo. Sí, ¿y por qué ahora no funciona? Bueno, porque la gente ha cambiado, ¿no? Es correcto. La gente ya no se satisface simplemente con obedecer. La gente quiere ahora ser parte de algo. La gente quiere encontrar satisfacción profunda, personal. En sí, lo no que nada hace. Más económica. Así es. Quiere encontrar una satisfacción personal en sus actividades, quiere realizarse. Realizarse. Y bueno, y la gente obviamente busca realizarse en la empresa que le da de comer, pero el empresario, el líder, el dueño, pues tiene que darles esa oportunidad, ¿verdad? De que cumplan con su trabajo y que encuentren una manera de realizarse personalmente, porque la gente actualmente ya no se satisface nada más con el salario. Correcto. Y yo agregaría, ingeniero, que también el mundo, a la velocidad que corre hoy, a nivel de la competencia, o sea, tienes que convertirte en una persona transformada, diferente, que el mercado hoy se ha vuelto tan exigente que por ejemplo, si tú, por decir algo, si tú le comprabas petróleo o gasolina a Exxon antes de que hiciera el derramamiento gigantesco en el Golfo, pues después de eso ya la gente dejó de comprar en Exxon, cayeron las acciones de Exxon, perdieron confianza en por un error que perjudicó la ecología. Uh-huh. Entonces la gente se ha vuelto consciente de lo que es el bien vivir. Claro. El buen vivir. El buen vivir, como dice Laura. Y eso es el ingrediente adicional que nos vino a modificar los aspectos de liderazgo, ¿no? Claro. Claro, y yo lo comparo, por ejemplo, antiguamente, sobre todo aquí en Yucatán, los hacendados eran dueños de las personas. Ah, claro, pues la esclavitud. Los hacendados sí. Eran dueños de los trabajadores. Los trabajadores, por tradición, trabajaban con ese dueño toda la vida. Y por generaciones. Por generaciones. Y actualmente ya no. Vivimos en el otro extremo, ¿verdad? Ya los dueños no son dueños de las personas. Es correcto. ¿Verdad? Quizás sí pueden ser dueños de las aspiraciones y de los sueños de las personas. Y quizás si los dueños se preocuparan por ello, podrían tomar esos sueños y esas aspiraciones y ayudarles a realizarlas y tendrían pues de su lado a las personas y obtendrían una mayor colaboración, ¿no? Y bueno, sucederían fenómenos tan importantes como Nelson Mandela, como Gandhi. En la sociedad, ¿no? Pero bueno, el tiempo se nos acaba. Interesante la conversación, ingeniero, como siempre. Una linda conversación contigo. Gracias por venir a compartir aquí tus conocimientos. Gracias por estar aquí. Nos vemos la próxima, ingeniero. Claro. Yo sé que trabajas demasiado, pero date un tiempo para estar con nosotros. Lo planeamos, claro. Gracias. Pues, vámonos. Gracias, Gustavo. Gracias, Robert. Gracias, amigos, por escucharnos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido. Pásela bien. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.